A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 29. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esa misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo meditación de la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia. Hoy empezamos nuestro espacio con una bonita canción de nuestra paisana Sara Esther Rivilla, que nos va a cantar una preciosa canción navideña. Ha nacido el Salvador. De la ciudad, entre animales y compañías, en los brazos lo tiene mamá. Preciosa canción, gracias a Esther Rivilla por traernos este bonito tema. Ayer, al mediodía, un niño salía de la escuela muy contento, porque en su colegio ya habían puesto la cuna, esperando, porque según le contaba a su mamá, Jesús iba a nacer pronto. Me sorprendió la inocencia del niño, y por otra parte me alegré al contemplar que los corazones humildes y sencillos reciben las buenas noticias con mucha más alegría. Esto me hizo llegar a pensar lo triste que es cuando se pasa la Navidad y al que llaman Niño Jesús pasa al olvido. Ya no se cuentan nada más, hasta que después llega la Semana Santa y de nuevo toca recordar a Jesús. Los cristianos, cada día del año, nos acordamos del nacimiento y de todos los hechos importantes de la vida de nuestro Señor. Vamos a escuchar ahora una reseña de la vida de Cristo por Esther San Pedro. La pregunta que nos hacemos hoy es la siguiente. ¿Cuáles fueron los momentos más culminantes de la vida de Jesús? ¿Fue Jesús un maestro de moral o fue algo más? Algunas personas afirman que Jesús fue un gran maestro. Otros piensan que fue un profeta. Algunos lo describen como un mentiroso o un lunático. Millones lo honran como su Salvador y Señor. En realidad, no importa lo que la gente piense de él. Nadie puede negar que Jesucristo está en el mismo centro de la historia humana. El registro bíblico de su vida muestra que Jesús nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que anduvo enseñando por toda Palestina durante 3 años, que fue crucificado y resucitó de entre los muertos 3 días después de morir. La Biblia afirma que más de 500 personas lo vieron vivo después de este milagroso evento. Muchas personas se preguntan, ¿cómo pudo este hombre vivir semejante vida? Los milagros que Jesús realizó, su muerte en la cruz, su resurrección, su partida al cielo, todos estos hechos apuntan a la conclusión de que Jesús no fue un líder común y corriente. Cientos de años antes de que Jesús naciera, varios profetas predijeron su venida. El Antiguo Testamento, escrito por varios autores en un periodo de 1500 años, contiene más de 300 profecías sobre su vida. Todos estos detalles, incluyendo su milagroso nacimiento, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte y su resurrección, se hicieron realidad al pie de la letra. Jesús afirmó tener el poder para perdonar pecados, reprender demonios y para determinar el destino eterno de las personas. Él mismo se declaró ser Dios. El declararse Dios enfureció a los líderes religiosos y políticos de su época, al grado que lo mandaron a crucificar. Lo sepultaron en un sepulcro prestado y 3 días después resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús es lo que hace único al cristianismo. Y hay que decir, por cierto, que la validez del cristianismo se basa en la prueba de la resurrección de Jesús. Si la resurrección nunca se hubiese llevado a cabo, entonces la fe cristiana habría sido fundada en una mentira. No existiría una esperanza verdadera de vida después de la muerte. Pero si es verdad, entonces no podemos hacer nada más que aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor, recibir el regalo de su amor y su perdón. Por todos los siglos, muchos grandes eruditos han considerado la prueba de la resurrección y han creído y todavía creen que Jesús está vivo. La pregunta que le hacemos hoy es, ¿quién es Jesús de Nazaret para usted? Su vida en este mundo y por toda la eternidad se verá afectada por su respuesta a esta pregunta. Le animamos a que investigue cómo usted puede conocer a Jesucristo personalmente y descubra qué planes Él tiene hechos para que usted pueda vivir junto a Él por toda la eternidad. Seguimos con otra bonita canción de Navidad. En esta ocasión nos la trae Ruth Ríos. El título de la canción se llamará Jesús. Si un rey ha nacido en Israel, su nombre ¿cuál será? Buenas noticias. Durante la semana que acaba de concluir, se ha predicado en España, a través de la televisión Intereconomía, la buena nueva del Evangelio. Una serie de tres programas en los que se ha presentado al país el Evangelio de Cristo, con testimonios, con vidas transformadas. Oramos a Dios, el Señor de la cosecha, para que Él recoja los frutos de esta siembra del Evangelio. Vamos con otra buena noticia. El próximo sábado, 24 de diciembre, a las 7 de la tarde, la segunda cadena ofrece, como es tradicional, el culto de las iglesias evangélicas con motivo de la Navidad. Están todos ustedes invitados. Recuerden, sábado 24 a las 7 de la tarde en la segunda cadena de televisión española. Seguimos con otra buena noticia. Tenemos para todos ustedes la película entera de Jesús. ¿Cómo conseguirla? Simplemente llamar a nuestro teléfono 953-672579 o escribir alguna de las direcciones que le damos al final del programa. Hemos terminado el programa de hoy y esperamos que haya sido de su agrado. Estaremos aquí nuevamente el próximo domingo a las 10 en punto de la mañana. Recuerde, en Radio Bailén 99.3. Recuerde nuestros horarios de cultos. Los martes a las 6 y cuarto, reunión femenina. Los jueves a las 8 y media, culto de predicación y oración. El sábado a las 6 y media de la tarde, reunión de los jóvenes. Domingos a las 10 y media de la mañana, estudio bíblico para los mayores y escuela dominical para los niños. A las 12 de la mañana, culto de predicación y mesa del Señor. Están ustedes cordialmente invitados. Si ustedes tienen algunas preguntas o dudas, pueden enviarnos un email a evangelicabailen@hotmail.com. Pueden encontrarnos también en internet en www.evangelicabailen.net. y en nuestro blog www.evangelicabailen.blogspot.com. Les esperamos a todos ustedes el próximo domingo. Que Dios les bendiga.